tiempo va pasando, pero tu amor sigue igual por mí. Aunque la noche sea oscura, tu luz me guiará a ti. Desde niño aprendí, contigo todo es posible, soy invencible. Tú siempre has sido fiel, solo a ti te adoraré, te cantaré. Solo tú eres digno, solo a ti te exaltaré. Solo a ti te adoro, reside en Dios mi canción. Recibe Dios mi canción.